E todo dia antes do sol sair eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé. Eu queria fugir, mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer. O meu pai, eu me lembro, não me deixa esquecer. Ele disse, Marvin, a vida é pra valer. E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho e o ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. E trabalhava feito um burro nos campos. Só via carne, se roupa, se frango. Meu pai cuidava de toda a família. Sem perceber, seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava a Deus. Em nome da fome que eu roubava, 10 anos passaram. Cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse boa sorte. Com a mão no meu ombro, em seu leito de morte, disse Marvin, agora é só você. E não vai adiantar. Estás escuchando Radio Espica. Radio Espica. 90.7 FM. 90.7 FM. Santa Lucía. Santa Lucía. Las radios comunitarias democratizan la palabra porque tienen fines sociales y no de lucro. Estás escuchando una radio integrante de AMARC Uruguay. Música.

con la historia de Nickel. Bonus track. Bonus track, como siempre. Como siempre. Bueno, desde poco tiempo esto. Arrancamos. Nickel y su nuevo disco Paz y Swing. Luego de su retorno a las canchas en el 2020, la banda editó el álbum Paz y Swing en diciembre del 2022. Nickel vuelve con canciones urgentes, directas, donde destacan el pulido toque de la banda y la poética de las letras. Una cosecha con toques de blues, rock, clásico e incursiones en su visión del art rock. La banda nos trae su actualidad y energía mezclando sonidos e historias con su rock uruguayo de primera calidad. Así se presentaban en la trastienda en la presentación del disco dedicado a la memoria de Wilson Negreira, percusionista del grupo que falleció en 2021. Paz y Swing era la frase de cabecera del músico. Esta parte que le hemos leído últimamente es recogida de Montevideo Portal. Nickel está integrada actualmente con Jorge Nasser en guitarra y voz, con Gonzalo de Lizarza en guitarra, Roberto Rodino en batería, Enrique Sosa en bajo, Daniel González en guitarra y coros y Pablo Gómez en teclados y coros. Escuchamos de Paz y Swing las canciones Lo que voy a decir, Sueño, Lenguas y Cimarrón. Todo lo que voy a decir. faltaba. ¿Será que todo el año es calma? Tremendos temas de Níquel, Dante. Bueno, Fernando, estamos llegando al final de otro programa. Sí, espero que les haya gustado a los oyentes. De todo un poco, rock brasilero con Titás, Neil Young, el canadiense. Y bueno, cerramos con esta presentación del último Nick. En el bonus track, esta presentación de Níquel y su disco reciente que está fresquito. Lo hemos presentado a gran parte. Que volvió después de tanto tiempo Níquel, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, una vuelta de Níquel después de muchos años de tremenda banda. De Jorge Nasser como solista. Fernando, despídase de la audiencia. Nos vemos. Nos escuchamos pronto. Nos vemos pronto. Y escuchen rock. Chao, nos vemos. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia. Aquí, en La Espica 90.7. Rock del Río.